Vamos a preguntar a Federico, entre los intendentes para ungirlo como candidato a diputado nacional. Vamos a ver qué dice él y cuáles son las perspectivas que tiene la UCR ahora que encontraron un candidato, porque fueron pasando por todos los nombres y todos se iban cayendo. Federico, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás más tranquilo ahora? Y la verdad que da un poco de tranquilidad para dentro del partido. Bueno, la verdad que se hizo más público de lo que yo pensaba algunas cuestiones, ¿no? Que por lo general siempre tienen que ser para dentro del partido. Bueno, se hicieron públicas. Pero bueno, finalmente ayer tuvimos una última reunión con nuestros intendentes. Se pudieron conectar la mayoría. Bueno, se les explicó un poco cuál era la situación actual, tanto de la conformación de un frente electoral como de las candidaturas del partido. Y bueno, una vez que explicamos cómo ha sido todo este proceso, uno de los intendentes propuso mi nombre, lo empezamos a debatir y bueno, finalmente por un consenso dentro de, digamos, de todos los intendentes, un poco ha salido mi nombre, donde sintetiza un poco la voluntad, pero entiendo también de que hay que seguir trabajando para dentro del partido principalmente, y seguramente esta semana, la que viene y el resto de los días, por lo menos yo me voy a estar comunicando con casi todo el mundo para empezar con la campaña, ¿no? Rápidamente. Y te dijeron, pero ¿vos qué dijiste? ¿Vos tenés ganas? Por lo menos lo tenías en el radar, porque hasta hace unos días danzaban otros nombres, pero el tuyo no. ¿Vos personalmente tenés ganas? ¿Querés ponerte al hombro esta candidatura? No, yo ya dije que sí, digamos, hay que avanzar. Yo tengo ganas, vamos a estar al frente de la campaña. Y obviamente que conlleva una gran responsabilidad. A ver, a mí como presidente del partido también me cabe una gran responsabilidad por la situación y por no haber concretado las candidaturas que quizás eran a priori un poco más competitivas y que además, digamos, lograban un acuerdo con el PRO, que finalmente se cae por esto, ¿no? Porque el partido no tenía una persona competitiva, que era una de las cuestiones que por ahí se hablaba en las conversaciones. Y bueno, ya a partir de ahora hay que mirar para adelante y empezar a trabajar. Nosotros ya hoy mismo ya comenzamos a trabajar. Bien. ¿La conformación del Frente es con el partido del Frente únicamente o hay algún otro partido? Únicamente. Únicamente. No, únicamente con el partido del Frente. Únicamente, que seguramente lo vamos a estar inscribiendo hoy. Bien, y respecto a eso, primero lo tiene que aprobar la justicia electoral, ¿no? Al frente. ¿Es así el paso? Sí, en realidad, a ver, los dos partidos cumplen con los requisitos. Bien. Y se inscribe hoy. Obviamente que después tiene que haber una notificación formal, ¿no? Pero una vez que se presenta ya está inscripto. Y bueno, y digamos formalmente hay tiempo hasta el 17 de este mes para presentar la lista de candidatos. O sea, no solamente se resume en mí, sino que hay 5 personas más que van a estar conformando la lista. ¿Y quién va a ser tu compañera de fórmula? Todavía no lo sé, es algo que empezamos a trabajar hoy, porque bueno, ayer se definió por mi persona, pero digamos, a partir de ahora en adelante hay que empezar a pensar en cuál va a ser la compañera de fórmula. Lo que sí, también hay un pedido de los intendentes de que sea lo más federal posible. Yo creo que eso es correcto, hay que hacer una lista federal, así que, o sea, que sea representativa de por lo menos la mayor cantidad de territorio dentro de la provincia. Así que bueno, en ese sentido vamos a estar. Bien, ¿puede ser una intendenta? Sí, puede ser una intendenta, puede ser alguien ligado a alguna gestión municipal, puede ser alguna concejal que tengamos en alguna localidad, digamos, o alguien digamos que esté vinculado al sector empresario, al sector cooperativo. Digamos, en eso me parece que nosotros somos amplios y no veo condicionamientos para ser candidato. Bien, ahora que hay un poco más de tranquilidad, digo, porque empiezan a aparecer algunos nombres y también es porque se viene la fecha de finalización de frentes y también de candidaturas, ¿lamentás no haber tenido una alianza con el PRO? Mira, yo creo que un acuerdo con el PRO hubiese sido positivo. ¿En qué sentido? Con respecto a nuestras gestiones, porque nosotros trabajamos en conjunto con algunas gestiones locales. Digamos, tenemos los consejos deliberantes trabajando en conjunto, los equipos de los ejecutivos lo mismo, exactamente igual. Pero bueno, nosotros dijimos siempre que no nos queríamos hacer llevar por la coyuntura nacional. Me parece que el proyecto provincial es superador, tiene que estar por encima de la coyuntura nacional. Eso yo lo dije siempre, lo vengo diciendo desde el año pasado, y me parece un error que se haya tomado alguna decisión solamente por la coyuntura nacional. Pero bueno, es mi opinión y yo me hago cargo de lo que digo, y por eso nosotros entendemos que había que provincializar y potenciar, ¿no?, lo que tenemos en la provincia de La Pampa, ¿no?, que son, digamos, nuestro bloque de diputados provinciales, nuestros intendentes, los consejos deliberantes y todo lo demás, ¿no? Siempre hablando dentro del plano provincial. Bien, en otras palabras, no sé si lo querés decir, no se querían pintar de violeta. Es que no, nosotros, digamos, no es que no tuvimos diálogo con La Libertad Avanza. Yo soy una persona, digamos, que el que me conoce sabe que yo hablo con todo el mundo, no tengo ningún problema. Entiendo la política como un lugar donde hay que hablar, o sea, no nos tenemos que cerrar porque una persona piense diferente, todo lo contrario, creo que hay que sentarse a hablar con las personas que piensan diferente, pero quizás los condicionamientos que imponía La Libertad Avanza claramente no llevaba a ningún rumbo, y yo no voy a hacer arrodillar al partido por condicionamientos de Casa Rosada. Me parece que además el radicalismo tiene otra posición. Si bien nosotros acompañamos algunas medidas en el inicio de esta gestión nacional, me parece que se han cometido muchos errores en el camino. Y creo que además que el rumbo económico no es bueno, y que todavía el plan económico, digamos, claramente no hay un rumbo claro en ese sentido, o quizás el rumbo es claro, pero no es positivo para la gente, ¿no? Claro está la recesión que hay. Claro. No sé si pudiste ver a través de ayer en redes sociales, si es que tuviste un ratito de tiempo, pero cuando se conoció tu nombre, que salió en algunos medios y demás, empezaron a publicarse en algunas redes sociales algunos mensajes que la verdad que nos llamaban un poco la atención. Por eso me los guardé como para compartírtelos y también preguntarte cómo está la situación interna dentro del partido. Gabriel Ares ayer a la tarde publicó algo así como: respecto a nuestra precandidatura a diputados nacionales junto a Ramiro Paso, digo, queremos agradecer sinceramente a cada uno de los afiliados por su apoyo y aval. Su confianza en nosotros es fundamental para seguir adelante con nuestro proyecto federal. Publica Gabriel Ares eso. Me quedé dando vueltas porque no sabía si realmente hubo consenso general para que tu candidatura ahora sea una realidad, o también hay ruidos dentro de la UCR y es por eso que algunos correligionarios o correligionarias publicaron algunas críticas hacia la decisión que se tomó. Mira, yo con Gabriel me llevo muy bien. Creo que el partido se tiene que nutrir y llenar de juventud y renovación. Digamos, en ese sentido, ellos saben muy bien que pueden contar conmigo. Soy un aliado de la causa de la renovación y de que el radicalismo se tiene que renovar con nueva dirigencia. Hoy temprano yo, digamos, le escribí a Ramiro porque, digamos, yo me quiero reunir con él y con el equipo de Pico, y coordinar alguna reunión para la semana que viene. Con lo cual, ahora empieza, me parece, también un periodo de reuniones y de coordinación y de ponernos de acuerdo, por lo menos en los puntos principales. Así que soy abierto a cualquier persona que tenga alguna diferencia dentro del partido para que la podamos zanjar. Otro mucho más durísimo fue el mensaje que publicó Mauricio Agón: caraduras antidemocráticos. No existe acto más violatorio a los derechos de los afiliados que un grupo de sinvergüenzas. ¿Te sorprendió este mensaje? La verdad que no, porque Mauricio ya desde hace bastante tiempo, digamos, insulta al partido o a dirigentes del partido, y me parece que las diferencias se tienen que hablar adentro, ¿no? Bien, bien, ¿no te sorprende ¿Pero te lo esperabas así una crítica tan furibunda? No, pero tampoco me molesta. Como te digo, es una persona que hace ya bastante tiempo dice que es radical, pero las diferencias que tiene las dice afuera del partido, no las dice adentro, así que eso me parece que es una dirección equivocada. Bien, o sea, se viene todo un trabajito interno que, pregunto yo, ¿se merece la UCR ese trabajito interno? Por lo menos para las lastimaduras no sean tan fuertes, tan grandes, tan profundas. Así es. Sí, así es. Así es. De todas maneras, creo que el arco mayoritario del partido está de acuerdo con esta decisión. Entiendo que no sea la de la totalidad, pero nunca en un consenso hay una totalidad. Justamente todos cedemos un poco. Y soy abierto a estar en las reuniones y dar las explicaciones del caso, pero bueno, ahora hay que avanzar, hay que mirar para adelante, y como te digo, nosotros ya hoy mismo ya nos pusimos a trabajar en la campaña. Además de ese trabajo interno y trabajar para la campaña, ¿tenés proyectos? Mirá, hay parte del equipo que ya está trabajando, pero me parece fundamental impulsar todo lo que tiene que ver con la reactivación de la obra pública. Me parece sumamente interesante llevar al Congreso todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de rutas. Creo que es necesario una autovía a futuro que se proyecte no solamente en la Ruta 5, sino que también conecte Santa Rosa con Padre Bodo principalmente. ¿Y por qué digo Padre Bodo? Porque conecta justamente las rutas nacionales 5 y 152, y ni hablar también de terminar la obra que se había iniciado y que se pausó, que tiene que ver con la ruta nacional 151 en el oeste, que es un tramo, digamos, casi obligado que conecta Mendoza, La Pampa con Neuquén. Yo creo que es sumamente importante, no solamente por la parte de transporte, sino también de turismo, entre otras cosas, ¿no? Así que seguramente cuando avance la campaña vamos a ir en esa dirección, pero también marcando diferencias de lo que hoy están pasando, como la defensa de la educación. Me parece que la situación del Garrahan es sumamente precaria y creo que hay que intervenir en ese sentido, así que un poco también ya lo ha manifestado Marcela Colli muchas de las reflexiones y decisiones que ella ha tomado, seguramente vamos a ir también en esa dirección. Si te escucha algún libertario, va a decir, este tipo ya arrancó con los kirchneristas. Digo, porque todos los reclamos que estás planteando son reclamos que está haciendo el peronismo o el kirchnerismo al gobierno nacional. Digo, arrancar con esa idea es arrancar también poniéndose en la vereda de enfrente de los libertarios. A ver, yo creo que hay que marcar las diferencias. Bien. Si nosotros, a ver, en el periodo de Alberto o de Cristina, se paralizaban las obras nacionales. Si en ese gobierno hubo un recorte en las universidades nacionales, ¿nosotros qué hubiésemos hecho? Hubiésemos hecho exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces me parece que hay que ser consecuentes con lo que uno piensa, pero también decirle al peronismo que ellos dejaron 220% de inflación cuando dejaron el gobierno y con un gran descalabro en todo lo que es el gasto público. Entonces me parece que no es ni una ni otra, y me parece que en el medio de esos dos extremos estamos nosotros, donde queremos proponer algo más racional. ¿Qué te pareció la reaparición de Juan Carlos Marino en algunos medios de comunicación y también siendo contundente con la conducción de la UCR diciendo que van a hacer un papelón en octubre? Bueno, yo creo que yo a Juan Carlos no voy a dar ninguna opinión de lo que pienso de él. Sí lo voy a estar llamando por teléfono para que se ponga a trabajar en la campaña. Él en la entrevista dijo que es radical, que digamos se siente identificado con el partido. Hay algunas dudas en ese sentido con respecto a algunos dirigentes que lo han tratado mal, ¿no? Que han dicho que ha trabajado para otro partido. Bueno, yo creo que ahora tiene la oportunidad de redimirse y de ponerse también al hombro la campaña del partido, así que lo voy a estar convocando para trabajar. ¿Y a Verón Garay también? A todos, me parece que todos tenemos que trabajar para la campaña, así que voy a estar llamando a todos, y bueno, como te digo, ya comenzamos hoy, el partido tiene que estar unido, junto con el partido del Frente, así que bueno, vamos a estar trabajando. Bien, se viene un día de mucho trabajo y sobre todo de muchos llamados telefónicos. ¿Te ha explotado el teléfono desde ayer hasta hoy o no? Sí, ayer yo creo que, bueno, yo por lo menos recibí muchísimos mensajes de felicitaciones y de gente, mucha gente, digo, incluso gente del peronismo que me va a votar, que bueno, que va a estar votando, así que estoy muy contento. La verdad que la mayoría son gestos y mensajes de felicitaciones y de ponerse a disposición de la campaña, así que estoy muy contento, por lo menos todo el afecto que hemos recibido ayer. Bien, el próximo mojón que tienen ahí cercano es elegir tu compañera de fórmula. Eso va a ser en estos días, Sí. ¿no? Sí. Yo quiero que rápidamente eso ya se puede ir definiendo. Como te digo, y me parece que tiene que ser más allá de la compañera de fórmula, también en el resto de los candidatos y candidatas, tiene que ser federal. Eso es una condición, digamos, que me parece importante, interesante, y que además fue un pedido también de los intendentes, ¿no? Bien. Federico Guidugli, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que en este tiempo te vamos a volver a molestar. No, por favor. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Federico Guidugli, el ahora candidato a diputado nacional por la UCR, en realidad el frente, la UCR con el Fregen en esta nueva alianza que se conoció ayer, que todavía faltan algunos días para determinar quién va a ser su compañera de fórmula. Piensan que tiene que ser una candidata federal, por lo menos eso es lo que le pidieron los intendentes. Fue muy crítico con algunos correligionarios y dijo que va a llamar por teléfono a Juan Carlos Marino, que reapareció y ya se anotó como precandidato a gobernador para el 2027. Estamos en 2025, todavía no se resolvió qué va a pasar, pero ya se está mirando para el 2027. Las 8:55. Buena data y las preguntas que hay que hacer. Periodismo Turno Mañana.